son tres propuestas diferentes, aunque le llamamos ciclo porque en todas hablamos de algún aspecto relativo a la seguridad, ¿eh? El sexting, cyberbullying, o sea, el acoso escolar y demás a través de las redes sociales. O sea, en cada uno de esos viernes vamos a tratar diferentes temas, por lo cual no es un curso al uso donde tengas que venir a los tres. Si te interesan los tres, pues vienes a los tres, pero si no, pues puedes venir a uno de ellos y en cada uno de ellos pues daremos pautas muy generales sobre todo el tema de seguridad en Internet. Y tenemos otro grupo más en el que vamos a empezar a trabajar con imágenes. Y lo digo así muy muy relativo todo, ¿no? Porque no es un curso donde vamos a darle retoque fotográfico que pueda pensar la gente, ¿no? Sino que vamos a ver todos los aspectos que tienen que ver con la imagen y las nuevas tecnologías. Estaría dentro del retoque fotográfico, pero también otros miles aspectos, ¿no? Desde cómo conocer un poco el lenguaje que se usa de esto de los píxeles, de los megapíxeles, del escalado, todas estas cosas que se suelen hacer ahora y que ya casi cualquier usuario que tenga un ordenador, que tenga un móvil, casi lo hace sin saber lo que está haciendo, pues un poco hablar de ese tema. Eso será los martes por la tarde, de 5 a 7 también de la tarde. Por otro lado, dentro del apartado dedicado a la información plenaria, recogemos hoy un extracto de los ruegos y preguntas presentados desde el Grupo Municipal Andalucista. La concejala andalucista María Jesús Pérez ha solicitado al equipo de gobierno, entre otros temas, que se convoque la mesa tripartita para el sector de la marroquinería y el que se lleve a cabo un estudio en profundidad sobre la situación laboral de la mujer dentro del sector de la piel, demanda que ya se ha trasladado al Consejo de la Mujer. Quería preguntarle a la señora alcaldesa si no veía conveniente de convocar en estos momentos en los que se está viendo la necesidad de la piel, del sector de la piel en Ubrique, tan necesario para nuestro pueblo, el convocar la mesa tripartita donde están incluidos no solamente el sector de la piel por parte de los empresarios, sino también por parte de los trabajadores y así también dar participación a lo que es el sector del trabajador. Pues una propuesta mucho más ambiciosa que la que usted apunta, porque en esta mesa lo que sí hemos quedado es la necesidad de crear un órgano, llámese Asamblea de la Piel o algo así, donde no solo podamos incorporar a toda la representación sindical y representante de los trabajadores, como no puede ser de otra manera, sino que también a aquellas personas que de manera incluso particular, pero con relevancia en el sector de la marroquinería, puedan aportar una visión interesante de cara a la demanda del sector de la piel. Esto todo está en fase de diseño. Es una cuestión además en la que este ayuntamiento solo ha aportado la parte municipal que nosotros detectamos, pero que los grandes participantes pues son los implicados en el sector de la marroquinería. El ayuntamiento, y ante la ausencia de los trabajadores y trabajadoras del sector, es el que ha presentado también en esta mesa las necesidades que detectamos sociales para los trabajadores de la marroquinería. Y como digo, lo que se pretende es hacer un foro donde podamos incorporar también a personas, como decía, más allá de organizaciones, y por supuesto las sindicales tienen que estar presentes. Pues en relación a esto le quería hacer un ruego, y es que en varias ocasiones cuando hemos tenido el Consejo de la Mujer, el Partido Andalucista pues ha hecho una propuesta clara en relación a lo que es el estudio de la situación laboral que las mujeres tienen en el sector de la marroquinería, y creo que sería lo mejor conveniente trabajar las dos cosas paralelamente para que nos pueda ayudar a tener una visión más amplia, no solamente también de la mujer, sino también del trabajador y de la situación en la que se encuentran en estos momentos. Entonces dejo ahí abierto mi ruego. Es el único punto que hemos solicitado por parte del Partido Andalucista al Consejo de la Mujer, y creo que es conveniente, bueno, ahora que aprovechando el momento que se va a estudiar esto, empezar a trabajar las dos cosas paralelamente. Y también nos ha informado de una reunión con el delegado de Educación, y que en esa reunión se estuvo hablando de la formación profesional, y quería también saber si en relación a este tema se ha planteado que ya en varias ocasiones, incluso en época de campaña electoral, se estuvo hablando de esa posibilidad de crear un FP de formación profesional en lo que es en el sector de la marroquinería, y quería saber si ese tema lo ha abordado en esa reunión y qué otros tipos de formación profesional se van a pedir por parte del equipo de gobierno. Pues la verdad es que nosotros creemos que esa petición tiene que venir de la mano de los empresarios, porque al final son los que tienen que establecer las necesidades formativas para poder incorporar luego a las personas formadas, porque si la administración sigue asumiendo ese papel de formar, que siempre está bien, pero en cuestiones que luego no tienen salida en el mundo laboral, pues la verdad es que sirve, o la inversión en formación se ve reducida considerablemente. ¿Qué significa eso? Que le estuve trasladando al delegado de Educación que nosotros ahora mismo como equipo de gobierno no tenemos ninguna prioridad en que el módulo que se tenía contemplado para diseño en piel, implantarse en Ubrique, no tenemos ninguna prioridad en esa implantación, porque se tienen ciertas dudas dentro de lo que es el ámbito empresarial de poder incorporar a las plantillas las personas que salgan formadas de estos módulos formativos, con lo cual ahora mismo para este equipo de gobierno no tiene un destacado interés. No podemos olvidar que la normativa, además de la ley, la nueva entrada en vigor de la ley de formación por parte del Estado, obliga a ciertas modificaciones y regulaciones de los contratos en formación, que también se verían afectados a través de la formación reglada. Y nosotros lo que hemos dicho es que, como vamos a ir viendo las necesidades del sector, donde este ayuntamiento en esa mesa de la delegación del Gobierno le sugirió tanto a los empresarios como al propio centro tecnológico que plantearan sobre la mesa aquellas formaciones regladas que estemos interesados en cubrir, desde luego este ayuntamiento a priori pues habla de idioma, por eso reiteramos la defensa de la Escuela Oficial de Idioma, reiteramos la necesidad también de todo lo que sean servicios en administración de las empresas y en informática como herramienta también importantísima, y todo lo demás tendrá que ir viéndose también dentro del ámbito empresarial. ¿Por qué? Porque tras hacer una valoración con en piel y la asociación que se ha constituido nueva para la gestión de la escuela de artesanos, Piel de Ubrique, pues ellos están planteando reticencia o duda o incertidumbre en que la implantación de ese nuevo módulo vengan a cubrir las necesidades reales de formación de los empresarios. Por su parte, el portavoz municipal andalucista José Antonio Bautista, entre otros asuntos, se ha interesado por conocer la situación en la que se encuentra el puente del Realejo y las aportaciones que se han realizado desde las distintas administraciones públicas a la celebración de la subida Ubrique-Benaucaz. También nos gustaría saber cuál es la situación del puente de Realejo, porque desapareció del presupuesto con el compromiso de que se iba a estudiar el tema con otras administraciones y a día de hoy no tenemos noticias nuevas. Se lo remitimos tanto a la Junta de Andalucía como a Diputación, y lo que vamos es a aprovechar el marco que lo que comentaba que se firmó en Arco, el marco de la ITI Pueblo Blanco, porque hay una parte en la Consejería de Medio Ambiente que va relativa al arreglo o a la mejora de vías y senderos de interés autonómico, y el puente de Realejo forma parte del gran recorrido del GR7, vamos. Entonces vamos a hacer desde el Ayuntamiento una petición formal en base a esa adhesión que se ha hecho a la ruta de los Pueblos Blancos, para ver si tenemos opciones de acceder con más facilidad a los recursos que hacen falta para su arreglo, porque nos preocupa y mucho la mala situación en la que se encuentra. También nos ha informado de todas las autoridades que han pasado en la subida en ese fin de semana, y nos gustaría saber cuáles han sido las aportaciones que se han hecho por parte de las diferentes administraciones y cuál ha sido el coste que ha tenido en el Ayuntamiento Ubrique, coste económico. Después, aparte, sabemos que hay otros que no se cuantifican normalmente, pero sí que nos gustaría tener ese dato, si nos lo facilitan. ¿A qué se refiere? ¿Cuál es la aportación que se hace desde el Ayuntamiento a la prueba y desde las diferentes administraciones, qué aportaciones se han hecho a la prueba para? Vamos a ver, esta edición se ha hecho como se viene haciendo en los últimos cuantos años, 4, 6, 8, 10 quizás, ¿no? Pues ha hecho en las mismas condiciones. El Ayuntamiento ha puesto los recursos municipales para su desarrollo y a mí no me gusta adelantar nada hasta que no está escrito, porque yo digo que aquí opinión, los responsables de las instituciones podemos tenerla, pero las administraciones se pronuncian a través de sus resoluciones y de sus acuerdos, que es lo que dice un papel, en este caso del Ayuntamiento, de la Junta o de la Diputación. Pero es verdad que por parte de la Diputación Provincial se va a revisar la pequeña colaboración que se hace para la subida, que si no recuerdo mal está en torno a los 2.000 euros, y con un compromiso de revisión superior, y la presidenta me decía que a lo mejor tenía noticia incluso en este año, y a la espera estamos. Y por parte de la Junta de Andalucía, de la Delegación Territorial de Cultura, Turismo y Deporte, se está viendo, y en este caso el secretario general, no solo porque nos lo estuvo planteando, que los patrocinios, es verdad que es muy difícil hoy día de incorporar recursos monetarios, recursos económicos, pero sí se ha ofrecido en que en toda la evaluación, perdón, de impacto, en todo lo que es la presentación y difusión de la prueba para la promoción de Ubrique, se van a poner a disposición de la organización, de la escudería Ubrique, una serie de recursos humanos y materiales, pero no económicos, para poder mejorar estas cuestiones. Se concretarán a lo mejor ya para la siguiente, podré concretarle, pero de momento hemos puesto líneas de trabajo que habrá que concretar. Y con respecto a la visita que tuvimos de un representante de la Diputación en el área de deporte y demás, ¿qué mejoras de instalaciones se han solicitado? Que nos has enumerado una serie de cosas, pero no has dicho ninguna mejora de instalación. Ahí lo que el diputado de Deporte nos estuvo comentando, que actualmente el diseño de los presupuestos de la Diputación no ha permitido lo que él tiene interés, y está hablándolo con la presidenta, a ver si se pudiera incorporar lo que son actuaciones en inversión por parte de la Diputación para el mantenimiento de instalaciones, pero es una cuestión de a futuro, que lo tendrá que trabajar, y concretamente en la edición que se ha abierto en estas subvenciones de deporte, yo no sé si el concejal, porque yo no recuerdo qué es lo que se ha solicitado de memoria, la verdad, pero vamos, que son cuestiones de actividades, de fomento, que no es nada de envergadura para entendernos, vamos. ¿Qué han sido más actividades que instalación? La Diputación solo tiene para actividades, y el diputado, sí, ahora Antonio nos concreta, pero que lo que se quiere trabajar es poder disponer, a ver si hemos tenido ya la sorpresa agradable con empleo y cultura, a ver si deporte se incorpora a la siguiente línea. Sí, Martín. Lo que se ha solicitado ha sido lo del plan vida, actividad y deporte, desde lo que son las actividades que se realizan en conjunto con la Diputación de Cádiz. Y por último, y cambiando de tema, desde el área de urbanismo y de desarrollo sostenible del Ayuntamiento de Ubrique se informa que hoy miércoles se va a continuar llevando a cabo el proceso participativo sobre el Plan General de Ordenación Urbana de Ubrique. La cita será en esta ocasión en la sede de la Barriada Andalucía, entre las 8:30 y las 10 de la noche. Hasta allí pueden acudir todos los vecinos interesados en resolver sus dudas en torno al PGOU y también para opinar sobre la ubicación más apropiada para el nuevo recinto ferial de Ubrique. Recordando esta convocatoria, nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.